Juan, buen día desde la ciudad de Tandil, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Muy bien, gracias por atendernos. Si le pregunto de movida, digo, ¿cómo está el sector? ¿Qué me responde? Está mejor de lo que estaba, uh-huh. Y bueno, y le falta bastante para estar bien. ¿Y qué le falta? No todo refiere a precio, ¿no? Claro. ¿Y qué le falta? Y nos falta salir de esta espantosa secta histórica, de una vez por todas, que nos lleva un año y medio, casi dos, habiendo hecho el desastre en todos los sitios productivos, ¿no? Uh-huh. Tanto con el ganado, tanto con las vacas, los campos están diezmados, y como, bueno, todo el fracaso de lo que es la cosecha, que le decimos de primera, o sea, los maíces sembrados en primavera, que tendrían que haber sido y tendrían que ser cosechados ahora en febrero, marzo, parte de abril, y no está. Porque lo grave de esto es eso, ¿no? No es que disminuyó, digamos, el volumen, sino que directamente hay cultivos que se perdieron de forma completa. Y en el caso del pasto, hay campos que se han cerrado, cosa que yo en 59 años de haber nacido acá una vaca, no he visto nunca en mi vida, ¿no? O sea, un campo cerrado. No es que hubo que sacar de la mitad de las vacas, directamente tener que cerrar la tranquera porque no hay manera de sostener un animal ahí adentro. Uh-huh. ¿Y esto, entonces, claro, esto afecta, sí, de alguna forma a la calidad de la carne? No, nada. De ninguna manera afecta a la calidad, afecta a los costos, claro, porque todo lo que es la alimentación ha crecido. En forma de esto, a ver, la alimentación, veníamos mal y lo único que le faltaba al mundo, desgraciadamente, la terrible situación de invasión rusa a Ucrania, uh-huh, que eso en el mercado internacional lo que cambió fueron los valores, los granos, a raíz de la guerra. Entonces, a la escasez de volumen se le sumó el episodio de la guerra, porque Ucrania, como ustedes saben, es un gran productor de grano y sobre todo de maíz y trigo. Uh-huh. Entonces, esto puso el valor de la alimentación para cada animal en un valor históricamente altísimo. En el medio nos faltó la parte pasto, la parte campo, que es el grueso del ciclo, ¿no? Porque el feedlot, Bora Corral, muy bien como vos dijiste, estamos hablando que son los últimos 120 días del animal para darle esa terminación y la homogeneidad, bueno, que uno ve cuando compra la camisilla hace un día, gracias a Dios, carne de primera. De ninguna manera afecta a la calidad, claro, si la cantidad y si el costo. Uh-huh. Y bueno, cuando vamos al costo, que es un poco la introducción que vos hiciste, la recuperación de precios que hemos tenido viene después de 8 meses, donde, para que ustedes tengan una idea y no aburrirlo, 42% aumentó la carne en el 2022, 95% el índice de inflación oficial y ciento y cuánto por ciento, cada uno le pondrá el número que quiera, la percepción real de bolsillo que tenemos todos. Entonces, esto fue parte de la seca, más allá de algunas medidas que el gobierno no tomó, podría haber tomado durante la primavera pasada, esto tiene que ver con la seca. ¿Por qué? Porque se sobreofertó el mercado, se mantuvo con un nivel de oferta muy alto. La hacienda gorda es uno de los pocos mercados que queda en la Argentina de oferta y demanda, porque son muchos compradores, cientos y miles somos los vendedores. Con lo cual ningún engordador puede ponerle precio a su mercadería. Toma el precio que está en la plaza, en el mercado, referenciado hoy parte al mercado de Cañuelas. O sea, ¿no? Es un mercado que tiene un dinamismo donde no hay alguien que esté con una lista de precio el día primero de mes. Pero bueno, la sobreoferta nos planchó el año pasado. Claro. Ahora, Juan, digo, el dato que da el 42% en el 2022... uno rápidamente dice, bueno, está 58% abajo. Sí, terminamos con un 60% abajo. Ajá. ¿Y eso implica que puede llegar a aumentar la carne otra vez? Bueno, y acumulamos ya 11% de inflación oficial entre enero y febrero. Uh-huh. Porque no hay que olvidarse, cada mes que pasa, claro, estamos peor. Uh-huh. La sensación es que le falta un tramo. Volvemos, esto no es un tema de empresarios, ni del gobierno en términos de poner un número. Esto tiene un balance de oferta y demanda, pero todo lo que se adelantó en ganadería, lo que se adelanta, como sucedió con la seca, se envió a faena anticipada, hoy no está. No es que pones otra línea de producción como una industria y cubrirse el bache. Acá son ciclos biológicos. O sea, mínimo estamos hablando de 6-8 meses para una primera fase de recuperación, y en realidad estamos hablando de un año o algo más de un año para poder estar medianamente parecidos a donde estábamos antes de la crisis. Claro. De la parte de la seca más pegada. Con lo cual va a ser un año de tensión en el precio de la carne, sin duda, y va a ser de tensión porque, bueno, el gobierno tampoco, en año electoral, entendemos que se queda quieto. De hecho, ya ha tomado medidas más restrictivas aún de las que tenía. Pero bueno, no se puede producir por debajo del costo. O sea, yo lo digo siempre al oyente en distintas notas y en lo que uno... O sea, uno no puede producir indefinidamente con un costo de 10 y vender a 8. O sea, que es lo que nos ha pasado. O sea, hemos perdido el 25% de nuestro capital de trabajo, que es la cantidad de animal que tenemos para engordar. Uh-huh. Ahí sí juega la macroeconomía, porque a nadie se le ocurriría ir a pedir un crédito en pesos a las tasas actuales para querer ganarle plata al 9, 8, 9, 10% mensual, que la plata vale en el circuito financiero. Uh-huh. Con lo cual hay que arreglarse con lo que tenemos, ¿no? Claro, sí, indefectiblemente va a aumentar. O sea, tiene que equipararse los precios. Tendría que ir tomando esa tendencia. La carne no, justamente, tiene la carne, o la hacienda en pie y luego la carne, no tiene este comportamiento inflacionario mensual, que sería ideal, pero bueno, no lo registra así. En general acumula atrasos varios meses y después genera un ajuste, que como en este caso, porque, a ver, nos ponemos el mostrador, y el aumento fue importante, ¿no? Fue un 50%, más o menos. Uh-huh. Entonces, bueno, es muy posible que sea mesete, pero sí en un par de meses, 1 o 2 meses, posiblemente de otro escalón. No va a ser de esa magnitud, seguramente. Uh-huh. Pero no sería extrañar que haya un 15 o 20% en otra fase de ajuste de precios, así esto que decimos, ¿no? Uh-huh. Digo, con los contactos que usted tiene, con la gente que habla, con otros productores, ¿está de acuerdo con el tema de los precios justos y esto que empezó el lunes, el 10% de descuento en las carnicerías con débito? ¿Sirve? Son dos medidas diferentes. Uh-huh. Nosotros con los precios justos no estamos de acuerdo porque en definitiva no las hace pagar el productor. O sea, entendamos y entienda la gente que si un frigorífico va a entregar una parte mal, llamémosle un tercio del animal, a estos precios que son casi igual al costo, va a encarecer un poco los otros cortes, pero en el promedio va a poder pagarle al productor menos por su novillo. O sea que el verdadero perjudicado en el sentido de esto, de económico de esto, es el productor. El frigorífico tampoco puede trabajar a pérdida permanente. Claro. Entonces por ahí va a ajustar en su capacidad de compra. ¿Cuánto puede pagarle a Juan Ayrat, ¿no?, de los novillos que va a comprar la semana que viene? Esa medida es dañina, y aparte tenemos experiencia de muchos años, más de 20, donde en general, al ser selectivo a los supermercados y a las grandes ciudades, tampoco es una medida abarcativa a toda la población, ¿no? Entonces, eso por el lado de los precios cuidados. Ahora, sí creemos, o sea, lejos nosotros estamos de defender ni promover ningún subsidio. Estamos en contra de este régimen que distorsionó la sociedad argentina, realmente, donde más de la mitad de los argentinos tienen parte de su ingreso basado en una cuota alimentaria y a dinero que le da el gobierno. Pero creo que hoy es el momento justamente de volcar ese esfuerzo en la demanda. O sea, me parece injusto poner una góndola donde vos y yo podamos ir y comprar ese precio cuidado, cuando me parece que sería mucho más equitativo, nos parece, ¿no?, con los instrumentos electrónicos que hay, teniendo tarjeteado el 90% de la población, poner una asignación, sí, regulada y asignada, que la tecnología permite, para compra de carne. O sea, no... Pero entonces ayudémoslo ahí. Este 10% que vos decís es menos malo que el precio cuidado. Y entendemos que mejor sería que realmente quien lo necesita... lo pueda tener en un poco más de volumen y bueno, no afecta el ciclo productivo. O sea, no nos podés cortar la pata a los que producimos para darle un beneficio generalizado, ¿no?, a todos, cuando realmente el periodo crítico está en ese estrato de la población, que es quienes lo miden podremos conseguir en el 20, en el 30%. Bueno, asignemos los recursos ahí. Lo hemos dicho a la Secretaría de Agricultura con respecto a todas estas medidas que ninguna salió, pero que fue anunciada por Massa hace 3 semanas. Si, no, muchachos, si hay un paquete, si usted tiene 15.000 millones de pesos, pongan en el bolsillo de la gente, pongan en el bolsillo de la gente direccionado, pero pónganselo en el bolsillo de la gente. Que coma mejor la gente y no rompan el circuito de producción, porque tarda, lo que hablamos hace un ratito, tarda años recuperarse esto. Entonces, no, nos parece que, a ver, bienvenido como paliativo, pero me parece que se quedaron muy cortos en la medida cuando se podía hacer algo más puntual y efectivo a quien lo necesite. La última que le hacemos y le agradecemos el contacto. Bueno, pasó algo en Santa Fe, una movilización. Hay un rum-rum que puede llegar a haber una movilización del campo en cuanto a algo más importante, digo, en todo el país y demás. ¿Ustedes acompañarían esta movilización? Ya, compartimos gran parte de los puntos que se planteó en la Asamblea de Federación Agraria 28, pero de ninguna manera, más que las movilizaciones, no es momento de paros. Estamos hablando de que el país está prendido fuego por fuego, fuego porque no tenemos pasto, fuego porque perdimos la cosecha. No es momento de medidas drásticas, porque ningún productor podría hoy cumplir con el cese de comercialización, al menos que sea en forma simbólica, y decir, bueno, el miércoles tal, como símbolo de protesta, podría ser tomado, buscar cualquier tipo de continuidad, que traería una refriega interna muy grande y de alguna manera estamos de acuerdo. No es momento de cese de actividad y paro de comercialización. Tenemos que también, como dirigente tuyo, modernizarnos y tener otros mecanismos de protesta distintos a que no sea perjudicar a los propios defendidos, a nuestras propias bases. Y estas medidas que se siguió durante años, que terminan generando un problema para los que no pueden vender y la semana siguiente un volumen de oferta extra que lo que hace es deprimir el precio también. Con lo cual no es una medida como sea. Juan, le queremos agradecer el contacto, muy interesante hablar con usted. Usted sabe que aquí estamos en la ciudad de Tandil, que es una zona agrícola ganadera importante del centro de la provincia de Buenos Aires, así que ha sido muy amable en atender. Lleno de amigos y de colegas, así que un gusto hablar con ustedes y con la audiencia. Ajá. ¿Le hacen asado cuando viene acá o no? ¿O le dan salamines? Más salamines que asado, si soy sincero. Bueno. y ahora con este precio seguramente que se va a incrementar. Salamine y queso, y nada más, listo, a dormir. A dormir, un pancito de dormir. Juan, muchísimas gracias, que tenga buen día. Y gracias, saludos.